hay? Ay, los niños. Sí. Ay, están bien. Usted siempre se me pega, hombre. Sí. Pero es porque te quiere. Sí, pero cariño verdadero. Es como medio fastidiosito, yo me he dado cuenta. Sí. No, no, no, él lo hace de cariño, es de cariño. Sí. Le pega a uno en la pierna también. Puede ser. Jotica. Puede ser. ¿Va a ir a ver la de DiCaprio? ¿Ya lo invitaron? ¿Va a ir sí, voy a ir ahí. Ay, vas a ir. Sí, voy a ir yo a verla. Tengo unas ganas. Sí. Va a ser mi plan de este fin de semana. Dígale a Johanna, Johanna la invita. Se ve muy bueno. Sí, lo que pasa es que a esa hora es que es muy tarde para Diana. Yo a Diana la invito a cine, pero es que ella ya a esa hora está durmiendo. 7 de la noche es difícil. Sí, yo pago mis entradas. Porque pues pero el horario de la le tengo unas ganas a esa peli, se ve buenísima. Y mucha gente habla muy bien de esa película. Ah. Buenas críticas. Muy buenas críticas y bueno, no, hay que ir a verla con tranquilidad y sin ninguna expectativa a ver qué. Bien, me parece perfecto. Sí, por ahí me vi la cuando fue la semana pasada fue que me vi The Long Walk, la de Stephen King. Qué película más bizarra también. Sí. Sí, bizarra, pero a mí me gustó. Es súper distópica, demente. Sí. Es como si fuera un universo paralelo, hagan de cuenta. ¿Cuál es el hobby más caro que usted ha tenido? El hobby más caro que yo he tenido. Tus figuritas chiquitas. Yo creo que las figuras de colección, ese ha sido un hobby caro. Los discos. Los vinilos son un hobby caro. Eso que tú armas por maqueta. Los modelos a escala. Eso. Los modelos a escala no son tan costosos realmente. Pensé. No es un hobby tan costoso. Pero también, chévere. Pero igual cuesta. Igual sí, claro. Cuesta una platica. ¿Tú tienes Legos? Yo tengo Legos, pero no tengo muchos. Ah, bueno, porque entonces, esos no. Entonces no soy... No, caros. Sí. No considero Lego un hobby. Me han regalado Legos. ¿Por qué no, hobby? Y he comprado un par de Legos, pero porque no estoy constantemente armando Legos. Ah, ok, ya. ¿No? Sí, pero porque hay gente que sí. Pero sí, cada cierto tiempo, si encuentro una figura de acción que me parece chévere, tin, va. Ok. A repisa, pa. Entonces, creería que por ese lado. Ese es por mi lado. Ok, ¿no? Sí, está bien. ¿Por el lado de ustedes qué? Yo tengo varios hobbies. A ver. Realmente no son tan costosos. Bueno, tengo uno que es muy costoso, hablando de colección. A mí me encanta coleccionar y creo que es lo único que no regalo, que son mis carteras. Todo lo demás lo voy entregando. O sea, yo soy muy desprendida y no colecciono nada porque me angustia el polvo y todo. Pero las carteras sí las colecciono, me encantan. Les veo un valor muy distinto a la gente que es como, ay, ya... Todas las colecciono y esa es lo único que nos regalo. Y es costoso. Tengo una colección guardada. ¿De carteras? No, tengo una colección. Sería divertido, ¿no? Sí. No, sí, yo tuve un hobby durante muchos años y salió costosísimo y ahora está guardado en bodegado. Yes. DVDs, Blu-rays. Claro. Películas en físico. Oye, ¿nunca encontraste el cuerpo? O sea, ya lo tengo, lo de que te agradezco, pero mejor que algún día me dice, ¿sí? Voy a entrar a ese oscuro mundo. Claro, y yo lo encontré y te lo mostré, era Blu-ray. Y tú me dices, no, Blu-ray no tengo, mini. Entonces dije, bueno, ni modo. Sí, el problema es que ya uno no puede conseguir un reproductor de esos, ¿no? No, ya. Y aún teniéndolo, la imagen es muy regular, ¿cierto? No, o sea, no es tan chévere. Sí, pues. O sea, es Blu-ray que... ya no da hay la. Hay Blu-rays que vienen en 4K, pero no son todos. Hay Blu-rays 4K y pues sí, igual la imagen ni el sonido son buenos. Pero pues es que la facilidad de buscarla y darle play y ya, ¿no? Sí, es verdad, porque él me regaló el cuervo en otro formato y por fin lo vi claro. Por fin lo viste bien, no oscuro. Yo, sí, gente que se parara así en la mitad del cine. Ahora, no lo vi pixelado, la sigo teniendo guardada porque sé que el día que comience el apocalipsis me va a servir para entrenerme esa colección. Claro, está muy bien, ahí en tu búnker. Exacto, en mi búnker. Me meto al búnker y ahí tengo material para entretenerme. Sí. Son mañanas en la X-103.9, en instantes vamos con los oyentes que nos están contando. ¿Cuáles son sus hobbies por estos días? Y aquí está Van Halen, Esto es Panamá. The Don't Tap the Glass. Estaba Tyler, the Creator, en las mañanas de la X103.9 FM con esa nueva canción, su nuevo álbum que lo trae a Bogotá. Ring, ring, ring en Mañanas de la X. Y vamos a viajar en el tiempo porque aterrizamos en 1989. La mentira más chévere de todas, Milli Vanilli, llegaba al número uno en los Estados Unidos con Girl, I'm Gonna Miss You. Deberían volver en estas épocas de lip sync, ¿no? Estos tipos serían tan famosos hoy en día y serían tan adorados. Sí, les iría perfecto. Está Snake, A Different Way, featuring Love. Ya salió el Tiny con Carlos Vive. Claro que sí, hace Carlos parte Vive de este paquete que habíamos anunciado la semana pasada de talento latinoamericano. Ya se anunció también 32 minutos, que lo contamos, y ya es un hecho. Carlos Vives. Jalamos views a lo que da, oye. Claro. Jalamos views a lo que da. Lo que tiene Latinoamérica es que jala views como un berraco. Impresionante. 29 minutos dura el Tiny de Carlos Vives. Quiero verte. Carlos Vives. Sí. Carlos Vives. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Vi el de Fito. Ok. Y la gente habla muy bien de ese. ¿Sí? Sí. ¿A ti qué te parece? Estuvo bien. Me parece que estaba colgadito ya, pues es que tenía esas voces muy... Claro. Y por ahí anunció con gira, ¿no? Sí. Gira colombiana, 2026. Él no está enojado. Él acá estuvo contento. En Perú fue que se enojó. ¡Ustedes están muertos en vida! Qué pecado. Bueno, estaba teniendo un mal día, qué pecado. Hace 6 horas se publicó el Tiny de Carlos Vive. Uh-huh. 26,644 views tiene. ¿Ya? Sí. Y va el valle. Se llevó a toda la provincia, ¿no? Se llevó a toda la provincia. Claro, obvio. Claro. Porque todos es que el blanco. Secreto es ese. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Camila me estaba... Viva el vallenato. Camila empezó a cantarme eso y yo pensé que era de mentiras. Y pasó. No, es uno de los momentos más icónicos de la cultura en Colombia en el festival Cordillera. Pasó. En la mitad de su presentación, él decidió decirnos a todos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo mejor que en todas partes del mundo. Cae. Y empezó. Va, ¿lista? Voy. Va. ¡Viva el vallenato! ya. No, de verdad, esto pasó. Y la gente, nos miramos y fue claro. Y todos aplaudimos. Pero claro, chévere, ¿funciona o no? Es un momento icónico, sí, de la música. Nice. Totalmente. ¿Quién iba a decirlo? Carlos Vives nos puso a cantar Viva el Vallenato en We Will Rock You. En versión We Will Rock You. ¿Sí? Y estoy seguro que no hubo una sola persona que no lo hiciera. A ver, si estamos viendo a Carlos Vives, había que hacer ¿Tiene todo. ¿Tiene canción favorita de Carlos Vives? Uy, Carito me habla en inglés. ¿Esa es tu favorita? La Tierra del Olvido para mí siempre. La Tierra del Olvido es un himno. Quiero verte sonreír. Sí, ese debería ser el himno de Colombia. Totalmente, sí. La Tierra del Olvido debería ser el nuevo himno de Colombia. Sí. La tuya. El nuevo, hace rato debió haberlo sido. No, realmente el himno de Colombia es Viva Falcao, Viva Colombia. Sí. Ah, bueno, también. Sí. Tuya, la se tuya puede de ser, Carlos. Sí. Yo no quiero volverme tan loco cuando hizo la versión de Charlie García de Loca Pasión. Sí. Yo conocí a Carlos Vives por... Yo conocí a Charlie García por Carlos Vives. Claro. Claro, la época de pre-tele, ¿no? Pre-la tele. Antes de la tele, con la banda que tenía de rock. Sí, él hacía Yo no quiero volverme tan loco. LP. Y él trató de hacer una versión colombiana del programa de Tinelli. Me acuerdo mucho. Él era un inspirado en... ¿Pero qué? ¿En Showmatch o cuál? Sí, creo que era ese. Uh-huh. También cuando hizo Tuyo es mi corazón con Amparo Grisales. Sí. Nos ha dado grandes momentos. Ey. Ey. Sí, el rock de mi pueblo. Carlos Vives. ¿Cómo era que le dicen a los pantaloncitos de él? Yo estuve en persona del año, el año pasado. Le hicieron un homenaje poderoso. Claro. En los premios Grammy a Carlos Vives. Siempre lo hace así. Bloque de búsqueda se llamaba la banda de él, ¿no? Yo no. LP. Loca pasión. Claro. La novela. Si no hubiera sido por Carlos Vives, yo no habría conocido a Charlie García. Vamos. Yo no. ¿quién era la protagonista con él? Uy, no, pero claro, estamos... no, y en esa época de Loca Pasión el man estaba de búsqueda, la banda de él. ¿Ah, sí? Sí. Pero igual estamos olvidando un gran éxito. Que es Se encojó mi caballito. Fue mi primer CD. Yo tenía una coreografía alrededor y cuando se encojaba el caballo yo me tiraba al piso, claro. Porque después el caballo se durmió. Era un momento para los niños, fue chévere. No, en serio, sí. No, yo te creo y sí. Y yo sé que sí. Mira, Marcela Agudelo. Es muy difícil seguir a Camila. Yo estoy intentando, ¿no? Alejandro está escocido. Entonces es Loca Pasión de 1989, Carlos Vives y Marcela Agudelo. Okay. Eran los protagonistas de esto. Él también hizo el Gallito Ramírez, ¿se acuerdan? También. De hecho, creo que el Gallito Ramírez fue lo que lo lanzó a la fama. Claro. ¿No? Ese fue Gallito con, Ramírez, claro. Con, ese fue con la niña Mencha. Claro. Y ahí, el matrimonio, ¿ves? Ay, no. Colombia, que tantas cosas nos da. Tierra querida. El caballito. Y que ese álbum, Tengo Fe, se llamaba ese álbum. Sí, sí, tengo ¿Ustedes fe. Oyeron el Flecha? No. ¿What? No, ¿el ¿Nunca Flecha? Lo oyeron? No. ¿What? ¿Qué es eso? El Flecha fue la inspiración. Creo que. No, David Sánchez Juliao escribió Gallito Ramírez. Sí. Inspirado o adaptando su famosa obra, ay, no El sabía. Flecha. Oye, okay. Qué buena historia, voy a buscar. Tampoco sabía. Es una de las cosas más bellas que se hicieron en la historia de la palabra hablada en Colombia. De profesión y bacán de fracaso. Ay, yo esto lo había oído, sí. Es la noche del sábado. Vengo del campo. Conduzco mi Jeep Willys. Lorica Forever. De repente, sí. Recuerdo que tengo que escribir hasta tarde y que se me han acabado los cigarrillos. ¿Dónde conseguirlos? Tal vez en las chazas del mercado. Pero no. Ya los chaceros deben haberse marchado. Frente al Teatro Colombia. Sí, esto fue una cosa muy bella de mi infancia. David Sánchez Juliao. Debe haber entrado ya. Claro. Sí, creo que esto lo grabó a finales de los 70. Frente al Teatro Marta. Esto es una belleza. Esto es una obra maravillosa de la literatura. El Bar Tuquituqui. Hablada. El Bar Tuquituqui. El lugar. Allí los venden más frescos que en ningún otro lado. Con full. Ay, mira. ¿Por qué eres así? Ay. No. Así le cortan a uno así, la esencia. Allá, exacto. Parqueo el Jeep frente a la acera. Entro y cuando me acerco al mostrador a decir, despácheme un paquete de Marlboro, pero americano. Oigo americano voz, porque los que me llama desde una mesa. Oye. Mira, nene. ¡Herda! Mira quién entró ahí. El viejo David, mi amigo. Viejo David, venga, viejo David. Choque esos cinco gusanos del extremo de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Ajá, Flecha, ¿qué ha habido? Ahora, bueno, bien, viejo David, siéntese es que aquí. Eran como siéntese tres micrófonos para todos este los que actuaban, no lo entonces mientras uno entraba, el otro se no, y es que este es David Sánchez Juliao es los dos. ¡Ay, mira! ¡Mierda, viejo Davidson! ¡Viejo Davidson! Rato, mire, lo tengo viste, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida. ¿Cómo se llama? El Flecha. Bueno, voy a buscar. El Flecha es la inspiración del libreto o del guión de Gallito Ramírez. Claro. Y era un boxeador. Exacto. Claro. Pero el Gallito era otro. Era otro boxeador. Porque el boxeador que encarnaba al Flecha era Bruno Díaz. Fercho Durango. Claro que sí. Fercho Durango era. Que era el adversario de Gallito. Y todo esto viene porque Carlos Vives está en el Tiny Desk. ¿Cuánto se desbloqueó en un segundo, vea? ¿Vio? Claro. Es lo que logra el hombre Carlos Vives. Desde vallenato. Que Lorica no descansa sobre un cementerio indígena, sino sobre un manicomio chipcha. Chipcha. Bueno, para no hablar más, se los presento, vea, viejo David. Este es el mono Mira. El mono es el apodo, ¿por qué no lo ve? Parece un pato albino, pero no un pato cocinado en vino, no, sino un pato rubio, De claro. Esos que no ven de día. Este señor me parecía tan maravilloso a mí. Uh-huh. A mí David Sánchez. Y yo tuve la oportunidad de conocer a ese señor. Ay, ¿qué tal? No, pues ese día le di abrazos. Y lloraste. Mucho. Y el, no, le dije, uff, usted, no sé, o sea, mi papá me ponía el flecha cuando yo tenía por ahí 6 añitos. Claro. Tú te quedabas ahí. Claro, yo me quedaba como, ¿qué es esto? Imaginándose todo. Claro. Bonito. Y Vives le hizo un homenaje en Gaira Cumbia House cuando cumplió creo que 80 años. Entonces en el cumpleaños número 80. Sí. De, creo, no sé. Dije, no, pues si ese señor va a estar allá, yo tengo que ir a decirle, oiga, yo a mí me inspiró, me influenció mucho su locución del flecha. No. Fue chévere. ¿Y qué te dijo? No, pues que muchas gracias, que muy emocionado. No, era ¿qué era crees un Lord? Que el que estaría pensando ahorita si sabe que tú ves a Westcol. Qué tristeza, ¿no? Hasta ahí llegó esta sección, solo gracias. Te dejo para que reflexiones. Sí, no, ya, el que ya pensará. Sí, no, uh-huh. no todo ese contenido divino. Todo se desmorona, Alejandro. Todo es cultura popular. Pero antes de empezar a lanzarle, oye, en firme, ¿viste? Déjeme hacerle aquí a este par de manes unas prácticas de calentamiento para que, ¿viste?, sepan cómo fue que usted y yo nos conocimos. Uy, oigan, ignorante. Cuando el David Sánchez Juliado era un man barro que se la pasaba por aquí por Lorica paseando el hambre por las calles. Esto sí es una cosa muy bonita. También Westcol es cultura pop. No, perderé tiempo. Pudrición. Completamente. Es pop culture. No. Pues no es de este nivel. Aunque en esa época esto era disruptivo. Grosero. Claro. Los niveles de grosería que hay en esta narración. Son mañanas de la X. Bueno, Tiny Desk de Carlos Vive. En YouTube. Trouble so hard, don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Yo no veo problema con ver de vez en cuando a Westcol. Yo veo mucho problema, más que todo por lo que te hace en el cerebro después. No hace nada, Camila, mucho, no se te empieza a dañar la corteza. No pasa. Y se te empieza a pudrir absolutamente no todo. No tienes ninguna... Se derrite, ya se sabe derrite. De qué habla. No tienes ninguna evidencia científica. Ya sabe, ya hizo el estudio con nuestra agencia. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? United Artists. Sí, claro. Exacto. Claro que sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hacer un live muy breve con Uribe DJ ahorita, como uh-huh, para saludar en YouTube, por muy si quieren bien pasar. Es. Conecta. Pero primero, necesito que vayamos a comprar algo de comer porque no he desayunado. Ah, no, y si él no sí come, la humanidad que está a su sufre alrededor sufre. Uh-huh. No que tanto. Un poquito. Sí, se ve un poco peligroso. ¡Peligroso! Oye. Perdió una apuesta Elton John con Lola Young. ¿Se acuerdan cuando les pasé el audio que él estaba sí muy emocionado por la más reciente canción de Lola Young y que le dijo, mira, tú eres tan fantástica que vas a llegar al número uno y si no es así, entonces te doy las llaves de mi casa? Pues perdió porque no llegó al número uno. ¿Pero en realidad ganó? Porque le dio las llaves de la casa, aunque espero de corazón que en serio haya cumplido de verdad y no sea un show. Que en serio le diría, toma las llaves, yo me voy. Y quédate, claro. Así sí creo. Pero no va a pasar. Sí, pero no. Entonces no lo logró, no llegó a número uno. No se pudo. La Fiscalía del Estado de México confirma que el perfil de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos coincide con el de los cuerpos hallados el 17 de septiembre. Viking y Regio Clown desaparecidos en México. Fuerte, esa fue la noticia de ayer. Hace unos días estaban desaparecidos. Ya varios artistas se habían manifestado a través de redes sociales para que se encontrara el paradero de estos dos artistas colombianos. ¿Son artistas de qué? Son DJs. Ah, ok. Y uno de ellos, Viking, era el ex esposo de una DJ acá de Guaracha que se llama Marcela Reyes. Ok. Por ahí vi un video circulando donde él decía que si cualquier cosa le pasaba que era culpa de ella o algo así. Que la... Sí, la cosa está como peliaguda. Sí, está fea, está fea la cosa. Desde su primera publicación, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que el caso tiene relación con una presunta vinculación con el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han detallado el móvil de la muerte de los dos músicos, quienes apenas habían tenido uno de sus primeros conciertos internacionales un par de días antes de su desaparición. Las alertas por la desaparición de los músicos sonaron este domingo cuando Petro pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar a Big King y a Regio Clown. La presidenta atendió el pedido del mandatario este lunes durante su conferencia matutina, donde informó que las labores de búsqueda ya se encontraban en curso. El último video de Big King en su cuenta en Instagram es del 15 de septiembre. En este se lo ve en una especie de camerino alistándose para una presentación junto a su equipo, rompiendo en México en el DF. Me siento contento, agradecido, vamos a romper en nombre de Jesús de los ejércitos, le dice a la persona que graba con un dispositivo. Uf, qué fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien rudo eso. Ay, una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, uno al estar desconectado como de este mundo de lo urbano no tiene ni idea quiénes eran, ¿no? Uh-huh. No. Sí, no. No, igual es que tampoco eran... ¿Famosos? Muy, muy famosos, no. Ok. No eran reconocidos. ¿Y ellos tocan guaracha? Sí, pues creo. Pues, ¿seguro puede ser por ahí, cositas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, también. Yo sabía por el tema que fue esposo de Marcela Reyes y como que todo terminó muy mal. Ok. Pero verdaderamente no sé qué toca ninguno de los dos. Hoy por primera vez, yo creo que por ahí que en unos 30 años, todo el mundo va a estar viendo Late Night. Hoy regresa Jimmy Kimmel. Sí pasó, como lo hablamos aquí hoy ayer. Primera y vez. Rápido se solucionó. Pues miremos a ver qué tanto la palabra se solucionó termina siendo. Porque una de las filiales... sí, esto es Sinclair. Sinclair, que Sinclair maneja una gran cantidad de estaciones locales de televisión que retransmiten los contenidos de ABC. No lo van a dijo, pasar. No, por este lado no lo vamos a transmitir y hoy vamos a poner una repetición de un especial de no sé qué vaina, un show de variedades y una vaina no, por la noche. No, van a poner noticias, dijeron. Noticias, una vaina así, sí. Sí, Sinclair tiene 38 regiones, 38 canales. Es grande. Por donde no va a salir Kimmel esta noche. Es decir, la negociación continúa, ellos emitieron un comunicado diciendo nosotros continuamos emitiendo noticias en el espacio donde estaba Jimmy Kimmel hasta que se llegue a un acuerdo y la negociación llegue a un buen término. Pero en el momento entonces, igual, todo el mundo va a estar viendo a Kimmel hoy. Claro, y después de la frase que se ha utilizado para publicitar de ayer a hoy el regreso de Kimmel, y es que hoy Kimmel va a decir lo que Kimmel quiera decir. Totalmente. Entonces, esto se lo dijeron en fuentes anónimas a Deadline ayer, uno de los blogs más importantes de entretenimiento de Hollywood. Entonces, pues, yo ahí estaré pegado. Yo quiero ver qué va a decir Kimmel. ¿Será que ofrece disculpas? No, no va a pasar. Estoy seguro que no va a pedir disculpas. ¿Va a tocar el tema? ¿O va a ser como si no hubiera pasado? Yo creo que va a ser un chistecito alrededor de eso y seguirá. Va a ser difícil. Sí, complicado. Uh-huh. Sí, complicado. Va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Quién sabe? Puede que sí esté dentro de lo que... ¿Acordaron? Se estipula después de la conversación a ofrecer una disculpa. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pues sí, habrá que ver. Si le dan más hoy plata, yo me disculpo. ¿Sabes? Me dicen, mira, tantos millones. ¿En serio? ¿Venderías el alma así de fácil? Sí, una disculpa. Pero si no es una disculpa que realmente no necesitas dar. Pero sí, que 30 millones de dólares, me disculpo. No tengo problemas en disculparme. Ok. Me están diciendo aquí que al otro ex de Marcela Reyes le dispararon. Exotic. ¿Al otro? Uh-huh. En una fiesta en un motel en Cali. Esto pasó el año pasado. Oh, yo recuerdo eso. Claro, sí. Y casi se muere. Él estuvo en coma. Creepy shit. Sí, todo está bien shady. Sí. Jimmy Kimmel, entonces, seguimos mirando qué va a pasar con los shows de tarde en la noche, porque es que ayer veía a Scott Galloway y a Kara Swisher diciendo una vaina de la que no estamos hablando, Uribe. ¿Qué es? Y es el fracaso de todos los late nights. O sea, el fracaso rotundo, decía Kara Swisher ayer. Es que más allá de los bonches, es increíble que le sigan apostando a una vaina que nadie ve ya. Ok, y es, digamos, es válido. Sí. Es válido, pero la forma en la que intentaron, o sea, o han acabado los dos que han pasado en el último mes o los últimos dos meses, pues no es la forma. Sí, hay, o sea, más claramente allá de la hay forma, un tema político y no de ratings ni nada de esas vainas. Que es lo que decía Kara Swisher. Mm. Lo que decía Kara Swisher es, ¿por qué los canales le siguen apostando a programas de televisión que están muertos, que ya no funcionan, que ya no sirven? Yo creo que si eso hubiera sido realmente la excusa con la que se cancela Jimmy Kimmel y demás, yo creo que la gente se hubiera quedado tranquila. Sí, claro. Porque es obvio. Como, sí, verdaderamente no, no lo vemos. De acuerdo, de acuerdo. No, lo que decía Swisher ayer era es como el gorila de 800 kilos en la mitad del cuarto, es que lo triste de la noticia es que se acabe por razones de libertad política, de expresión, porque una de las cosas que decía Swisher ayer en esta conversación que tienen ellos dos muy, muy amena y muy interesante como expertos de televisión y de medios es cómo puede interesarle a un presidente el comentario de un programa que nadie ve. Sí. Decía, es una de las cosas que más me asombra es que no hay nada más irrelevante en estos momentos que la opinión de un comentarista de un late night show. Ya no tienen ninguna importancia para ningún público. Yo lo que creo con respecto a los late night, y que no es de hoy, sino que ya de hace años también, con relación a la irrelevancia o la falta de público, lo que sea, es que al igual que pasa en muchos países del mundo, son como instituciones ya de una cultura. Entonces, al ser instituciones, puede que no tengan mucho rating, pero se mantienen ahí, porque son una institución. Así como funcionan, no sé, ciertas entidades gubernamentales en algún país que no sirven para nada, pero se mantienen porque son una institución. Yo creo que en televisión funcionan los late night de esa misma forma. Son como algo muy arraigado a la cultura popular del país, y por eso igual los mantienen, por su característica de institución. Que este pueda ser ya el final de esta vuelta por este tipo de cosas que están pasando con libertad de expresión y eso, puede ser, o de pronto no, de pronto los mantienen como institución, no necesariamente por rating ni nada de eso, porque pues igual plata hacen. Es que esa era mi pregunta, porque mientras hacía el análisis este fin de semana se hablaba de la cantidad de plata que él trajo a su compañía. ¿Quién? Kimmel, que se alcanzó a traer plata. No hace sino perder plata. Pero está comprobado. Informe. Kara Swisher y Scott Galloway lo dijeron cuando sacaron a Colbert. Se gastan 200 millones de dólares haciendo Colbert al año y están haciendo 20. O sea, ahora, están perdiendo plata lo que da. Ahora pueden reorganizar esa vuelta. Entonces ya, o sea, no necesitamos 200 trabajando con Colbert. Reduzcámoslo a 50. Es que piénselo, piénselo en estos términos. Hoy por la noche sale Kimmel, reducido 38 canales, 38 regiones. Que de todas maneras ABC, ABC recibe una plata de esos, eso es como una concesión, eso se le llama una concesión en nuestro medio. Sí. Ya está, o sea, si estaba reducido el alcance. Ahora con menos de 38. Antes de la controversia, ahora con 38 territorios menos. Esa es una cosa que uno dice. Habría que ver, porque de pronto el show de Kimmel en esos 38 territorios hace parte de una negociación que incluye muchos contenidos más y solo deciden descartar uno. O sea, la negociación de ABC con estos 38 territorios puede ser por 100 contenidos de ABC dentro de los que está Jimmy Kimmel. Ahora solo transmiten 99 mientras tanto. Podría Entonces, ser. De pronto eso no afecta tanto económicamente el revenue de ABC. Uf, pero claro. Porque si es una venta por paquete, ¿no? Porque localmente estas 38 estaciones pueden hacer lo que quieran. Ya pagaron un fee por esos 100 productos. Puede que sí, puede que sea ese el caso. Pero lo que decía el Wall Street Journal también era cuando Brendan Carr, presidente de la FCC, que salió a decir, ay, me malinterpretaron, ¿no? Cuando Brendan, claro. Que dijo que su amenaza de mafioso de Goodfellas, de podemos hacer esto de la manera fácil o difícil, no, eso no era una amenaza. ¿Quién dice? ¿Cómo se les ocurre interpretar eso así? Y usted sabe por qué se patració, ¿no? ¿Ah? ¿Usted sabe por qué se patració Brendan Carr? Pues, ¿por qué dice usted que se patració? Por Ted Cruz. ¿Ah, sí? Sí, aunque lo de Ted Cruz fue medio doble faz, ¿no? No, lo de Ted Cruz porque fue... Porque sí, el hombre le dijo que feo el asunto, pero aprovechó igual para descargarse con el otro, ¿no? Con Kimmel también. Sí, él no dijo que Kimmel hubiera hecho lo correcto. Pero sí, debo decir que... No soy partidario de Cruz en nada, pero sí hay que decir que por primera vez dijo algo sensato. Eso sí es verdad. No, lo cuando de Goodfellas sale porque Ted Cruz lo dice. Ajá. Ted sí. Cruz dice, Brendan Carr parece mafioso de Goodfellas. Sí. Sí. En un podcast. Lo tengo por aquí en el YouTube. En el YouTube. En la biblioteca, sí, en la biblioteca. Pero además se puso a hacer, además lo dijo poniéndose a hacer imitaciones de Joe, sí, de Joe Pesci, de Joe Pesci en Goodfellas. Entonces como que no, tampoco, ¿no? ¿No? Sí, no. O sea, tiene un muy buen punto, pero se pero lo no, tira no dándoselas de chistosito. Sí, sí, no. sí. Brendan Carr es un buen tipo. Pero inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está causando problemas. Right out of Goodfellas. Si quiere, veamos pues, Goodfellas. Si quiere, deje así y mañana miramos a ver qué pasó con Kimmel. Vamos a ver qué sucede con Kimmel. Lo que yo sí insisto es que el late night ha llegado a su fin. Sí. Yo sí creo. A mí me parece que ya con estos dos golpes. Pero duros, no lo hubieran dejado. ¿Ser? ¿Ya no renovarle? No, puede que no le renueven el próximo año. Es decir, esto se va a volver un tema legal. Yo le decía a Uribe DJ que esto... Ah, bueno, es que, sí, ya entiendo. Que una de la las razones... De sí, que una de las razones por las cuales yo creo que también... Vuelve. ABC se echa un poco para atrás y decide levantar la suspensión de Jimmy Kimmel es porque no quieren que esto se convierta en un caso mediático ejemplar que termine en la Suprema Corte tipo la Suprema Corte de los Estados Unidos contra Jimmy Kimmel. Tan tan. Sí. ¿Cómo es que es? The People versus Jimmy Kimmel. Sí, esa vuelta. The United States versus Jimmy Kimmel. Y además la baja de Disney en una semana. 3,84. Casi 4 billones de dólares. O sea, billones de pesos, mil millones de dólares. Eso es una bestialidad. De gente. I like Brendan Carr. He's a good guy. He's the chairman of the FCC. I work closely with him. But what he said there is dangerous as hell. He says, we can do this the easy way, or we can do this the hard way. No. and I got to say, that's right out of Goodfellas. That's right out of a mafioso coming into a bar mafioso. Going, nice bar you have here. It'd be a shame if something happened to it. No, bueno, qué desgracia. Ahí está Ted Cruz. Bueno, pero pues uno de los senadores republicanos más importantes y notorios de Estados Unidos fue el que hizo que Brendan Carr dijera, me malinterpretaron. Si este man no hubiera salido a decir esto, yo creo que Brendan Carr no habría dicho, me malinterpretaron, sí, nada de esas cosas. Yo creo que ese tema de Kimmel, hoy empieza la novela de Kimmel realmente. Vamos a ver cómo sale la vuelta hoy. Uh-huh. Hacemos una pausa y ya viene Camilo Peggy. Wow.